Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es miércoles 26 de abril del 2017 y soy Andrés Oñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos en este programa. El día de hoy tenemos alguna información acerca de noticias que han ocurrido en el mundo en torno al asunto de la sexualidad en todos los aspectos, ¿no? Tenemos una noticia deportiva y después tendremos un proyecto que se está incentivando en la comunidad de Ávala, Ávala es un proyecto bastante curioso que une la tecnología con las iniciativas de dar información en torno a la sexualidad y en este caso específico de prevenir las infecciones de VIH. Más adelante en el programa tendremos una pequeña charla acerca de la anormalidad dentro de la sexualidad, más específicamente orientada al concepto de la locura, concepto que está bastante maltratado y que se utiliza de una forma un poco frívola, ¿no? Así que trataremos estos asuntos y para esto me acompaña, que espero que me acompañe en ediciones siguientes, María José Carvajal. ¿Cómo estás, Majo? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Y Majo es mi compañera en la universidad y es una persona con un criterio bastante desarrollado y con pensamiento y con un pensamiento que nos aportará algunas cuestiones, una mente abierta, ¿no? Más o menos las características de, se podría decir, un libre pensador, alguien con pocos prejuicios o con ninguno, aunque nadie está exento de tenerlos, y que nos estará acompañando. Bueno, empezamos esta sección de actualidad con las siguientes noticias. Los Titanes gays de Madrid listos para el torneo de rugby Union Cup. Esta es una noticia que nos posiciona sobre un club de rugby de Madrid llamado Madrid Titanes, que tiene una cualidad bastante especial y es que se declaran abiertamente homosexuales los participantes en este equipo, lo cual es bastante transgresor de cierta forma. Y los demás clubes de rugby de la liga española, algunos están un poco reacios frente a este posicionamiento, no los juzgan, sin embargo, puesto que se entiende que es más que una declaración, de identidad sexual o alguna cuestión personal de cada uno, lo que suelo mencionar a veces, ¿no? De que a veces se categoriza a una persona con el objetivo de ponerla dentro del catálogo de personas disponibles para ejercer la sexualidad, para buscar una pareja, para el mercado del romance, un poco dándole pie a la objetivización. No es tanto esto, sino el hecho de que dentro del deporte, y dentro de un deporte que tiene cierta cercanía con el fútbol, por ejemplo, y que es tan difundido y que sobre todo tiene la cualidad de ser bastante rudo, bastante de contacto, un equipo en específico se declare abiertamente gay. Este no es un único ejemplo, hay muchos otros equipos que precisamente por el asunto de buscar una reivindicación y tratar de normalizar un poco el asunto de la diversidad sexual, toman esta alternativa. Los entrenamientos de este equipo se dan en las canchas de la Universidad Autónoma de Madrid y, bueno, tienen una popularidad bastante positiva, ¿no? Comentarios muy buenos en torno a que mejora el estilo de vida de las personas que deciden unirse al club, y que, bueno, desde la posición de su entrenadora también nos da mucho de qué hablar, en el sentido ejemplificador de cómo una persona que administra un equipo o un grupo humano puede generar estos cambios en el estilo de vida de una persona. Dentro de su testimonio nos dice: había ciertas bromas, ciertos comentarios que no te hacen sentir del todo cómodo, hablando respecto a cuando el equipo se declara abiertamente homosexual. Una de las cuestiones más importantes de esta organización es que han asumido la organización de un, valga la redundancia, de un campeonato, la Union Cup, que será el primer campeonato de rugby que, bueno, esté dirigido a, concretamente a los equipos GLBTI. Van a participar alrededor de 32 equipos con 900 participantes. Y van a jugar 70 partidos en los campos de rugby de Orcasitas y Bercial, en la ciudad de Getafe, y la entrada es completamente libre. Esto con el fin de placar la homofobia, placar, haciendo un poco de referencia al placaje o al choque que se hace como un movimiento básico dentro del rugby. Juego de palabras bastante interesante. Y bueno, hay dentro de la noticia algunos testimonios de jugadores que, después de haber entrado al equipo, mejoraron bastante en cómo se sentían respecto a su autoestima, al modo en el que aceptaban su propia sexualidad o podían, digamos, razonar con otras personas para que éstas vean de mejor forma su sexualidad, es decir, reduzcan la violencia y la discriminación. Y por supuesto, el hecho de que la persona se sienta más a gusto consigo mismo y con su entorno hace que en todos los aspectos mejore, ¿no? Incluso en las exigencias de una sociedad que te pide estar productivo, estar en buenas condiciones para cumplir con tu parte o con tu aporte a toda la estructura social. Majo, ¿cómo ves la noticia? ¿Qué te parece que haya un equipo de rugby que se declara abiertamente homosexual y que, además de esto, esté participando en la organización de una copa, de un evento deportivo a gran escala que va a atraer equipos de toda Europa para reducir los índices de discriminación y para que la gente normalice un poco más el asunto de la diversidad? A mí me parece que lo más importante, o de pronto lo esencial, sería que no tuvieras que encasillarte. Uh-huh. Que el hecho de ser homosexual no signifique que estés con otros homosexuales, sino que la gente te acepte tal y como eres, porque ese eres tú. Uh-huh. Y no tengas que hacer un equipo de gente homosexual para decir abiertamente que eres homosexual. Sí. Deberías poder estar en cualquier equipo, en cualquier lugar, con tu orientación sexual. Pero me parece muy importante, es un avance, porque, como mencionabas, el rugby es un deporte bastante masculino. Sí. Entonces, la gente suele confundir la homosexualidad con la feminidad. Claro, la palabra, digamos, coloquial que utiliza nuestra sociedad es la mariconería, ¿no? El ser maricón. No sé, yo me plantearía, por ejemplo, jugador de fútbol, que es un contexto en el que se utiliza bastante la palabra maricón, que entre a un partido de rugby a ver cómo... Sí, claro, y lo que decías es bastante interesante, es decir, los otros equipos de rugby también declaran abiertamente que hay miembros que son homosexuales y que no tienen la necesidad de que la organización como tal se declare dentro de un colectivo. Sin embargo, esto tiene repercusiones como producto de una organización. Entonces, en este sentido, es prácticamente un acto político, además de ser un acto social. Es decir, ya representa un nivel de organización en este aspecto. Y claro, los colectivos son precisamente los que toman legitimidad al momento de plantear algunos cambios sociales o de que los medios de comunicación precisamente den algún tipo de cobertura. Bueno, los colectivos y a veces personas desde su individualidad, pero que tienen, digamos, algún tipo de relevancia social, ¿no? Bueno, esta es la noticia. Además de esto, hay un equipo africano, los Josie Cats, un equipo que participa abiertamente en la Liga Mundial de Rugby, que está dentro de la programación del World Pride 2017 y que no tiene los suficientes jugadores para estar dentro de las convocatorias del campeonato mundial, y esto le lleva a pedir, digamos, unos cuantos jugadores al Titanes Madrid, al Madrid Titanes. Así que tendremos esta organización jugando en el Mundial de Rugby, en un certamen, una competición de nivel mundial. Bueno, esperemos que les vaya bien y a todos los equipos participantes que tengan mucha suerte, que sirva esto para generar alguna reflexión en las sociedades, que al menos no se estanque, digamos, el debate. Y bueno, el asunto del deporte, ¿no? Muchas veces se reafirman cuestiones como el patriarcado, cuestiones como la homofobia dentro del deporte. Este es un caso, digamos, muy puntual en cuanto al fútbol, que es el deporte más practicado a nivel local. Y bueno, los epítetos como maricón, como utilizar la figura femenina como un signo de debilidad, algo como, o sea, gritarle a un jugador, oye, patea como hombre, es una reafirmación. Y últimamente me he dado cuenta que hay gente a la que le gusta vivir en el patriarcado, o que más bien no se da cuenta de la violencia estructural que existe, y bueno, en ese sentido, en el sentido más amplio, o de ignorancia o de acomodación burguesa, se quedan con eso. La segunda noticia es mucho más optimista. Se trata de un programa acerca del SIDA y sexualidad que utilizará WhatsApp para atender las consultas de adolescentes. Esto sucede en la ciudad de Ávila, de Álava, perdón. Y bueno, la iniciativa se da por la Fundación Vital y la Comisión Ciudadana Anti-SIDA, SIDÁvala, que bueno, tienen un proyecto en torno a dar información desde hace ya 17 años, de generar una fuente de educación sexual para los jóvenes. Y en un comunicado han informado que se va a plantear este proyecto para que los jóvenes tengan una forma de utilizar la tecnología como un recurso para informarse un poco más. Se va a aplicar en 35 centros educativos en el territorio de Álava y va a llegar a alrededor de 32.000 escolares. 32.000 estudiantes que van a tener el acceso. Esto es un proyecto piloto, más o menos un experimento, a ver cómo resulta. Por supuesto, la experiencia de esto va a tener repercusiones en cómo se aplique después, en qué cosas se le puede mejorar, etcétera. Y bueno, sería importante que se esté pendiente de este proyecto y de otros proyectos similares, ¿no? Y de que se trate de implementar este tipo de medidas en nuestro país, por ejemplo, donde hay un nivel de desinformación bastante grande en torno al tema de la sexualidad. Obviamente, la prevención es indispensable y, según considera nadie de las dirigentes de esta fundación, gracias a esta herramienta se pretende generar una respuesta inmediata en un momento concreto, sin tener que esperar ni limitar la conversación a horarios de oficina. Bueno, la herramienta está orientada a dar todo tipo de consultas e inquietudes y atender de manera personalizada a cada una de las personas que hagan una consulta. Una cita importante dice: ¿por qué, aunque dos usuarios puedan hacer la misma pregunta, sus necesidades son diferentes? Además, se puede aportar información acerca de conceptos, desmontar muchos mitos que existen en torno a la sexualidad y, bueno, tener, digamos, una atención inmediata, ¿no? No sé, me imagino la situación en que un adolescente necesita, digamos, inmediatamente saber la forma adecuada de colocarse un preservativo, y porque va a partir de una relación sexual, se me ocurre, no lo sé. Puede hacer esta consulta, algo que en definitiva no se podría tener en otro momento histórico, digamos. Así que la tecnología tiene esta cara positiva. Digamos, en el debate de la sexualidad se habla mucho de la adicción a las redes sociales, se habla mucho de que los jóvenes están teniendo relaciones bastante efímeras precisamente por el uso de las redes, y ahora surge esta herramienta o esta forma de utilizar la herramienta desde instituciones oficiales, y bueno, esperemos que funcione. Lo importante es justamente lo que mencionabas. La información en internet está esparcida. Uh-huh. Tú puedes ubicarte en cualquier sitio, en cualquier lugar. Hay información de todo tipo. Sin embargo, es indispensable el hecho de que tengas fuentes oficiales, que tengas personas especializadas en el tema y que te puedan ayudar. Más aún si es de manera personalizada, porque así no estás hablando con Google, sino con alguien, con un ser humano que te comprende y que te entiende y que puede satisfacer tus necesidades, o sea, tus curiosidades. Curiosidad, no, y necesidad también, ¿no? Y bueno, con esto terminamos el segmento de actualidad. Hemos revisado estas dos noticias bastante interesantes. En unos pocos minutos, quédense con nosotros, estaremos debatiendo un poco acerca del tema del día de hoy, trayendo nuevos argumentos para la reflexión, nuevas informaciones que a lo mejor les sirvan al oyente para generar algún juicio diferente, ¿no? Recordemos que la evolución de las sociedades y la forma en la que mejoramos nuestra calidad de vida parte desde estas cuestiones. Y volvemos en unos pocos minutos después de una pausa musical. Quédense con nosotros. Thank you. con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Luis Alberto Spinetta, Lo Siento en Mi Corazón, es el nombre del tema. Y bueno, Spinetta siempre tiene letras que pueden iluminarnos en el sentido de la sexualidad. El trabajo se aborda desde muchos aspectos, ¿no? Desde el sentido espiritual, desde el sentido psicoanalítico, incluso posmoderno, postestructural, en fin. Luis Alberto Spinetta era un músico que abordaba temáticas desde la lectura de textos filosóficos y de trabajos literarios bastante importantes. Entonces su música viene cargada de esa lírica. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es, en la sección radio, y más directamente en www.radiocce.com, donde pueden tener la transmisión en vivo de este programa y de toda la programación de Radio Casa de la Cultura, y también el streaming. A las personas que nos están viendo en video ahora mismo, un saludo, estén muy bien. Y tenemos también la aplicación de la Play Store de Google, Radio CCE HD, para tenernos vía internet disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, en la fanpage de Facebook Dial de los Sentidos y en Twitter en @delosentidos. No se olviden de seguirnos y darle me gusta a la página. Bueno, sin más preámbulos, entramos al tema de hoy. Vamos a hablar de la locura en la sexualidad. La locura, que es un concepto que tiene muchos orígenes, que tiene muchas excepciones y que varía dependiendo de la región en la que se lo trate, ¿no? En muchos aspectos está presente en la literatura universal de varias formas, pero adquiere, digamos, una importancia un poco más científica y un poco más legitimadora dentro del aspecto social cuando se introducen en nuestro sistema el concepto de la salud pública y los medios de salud pública. Y esto, unido al estado policial o al estado de control, nos da ciertas referencias por el que una persona pueda ser considerada legítima o no dentro de una sociedad. Entonces, claro, hay personas que son diferentes y que por lo tanto tienen una condición poco privilegiada dentro de las sociedades. Y bueno, sobre las cuales se deposita una cierta carga de violencia, se deposita una cierta carga de discriminación y otras dificultades para que se desenvuelvan y para que se relacionen con otros individuos. La locura se toma desde el punto de vista de la disfuncionalidad, de no poder estar en el entorno, y tiene muchas características desde la patología psicológica, digamos, no siempre un diagnóstico clínico de una persona especializada o de un especialista en salud mental nos da la pauta para llamarle loco a alguien, ¿no? Y esta es una cuestión que viene afectando a nuestras sociedades, pues nos carga de prejuicios y de violencia estructural. Este concepto desde la patología sería directamente considerar la psicosis, que es una característica, una categoría clínica donde el individuo tiene como principal síntoma perder contacto con la realidad, es decir, que su percepción del mundo no corresponda a objetos reales, sino que tenga de cierta forma disuelto su espectro de contenidos imaginarios con los contenidos reales que existen en el entorno. Eso se vendría a ser la locura dentro del aspecto clínico. Pero claro, dentro de nuestra sociedad está más bien dirigida a llamarle loco, o modificación de la palabra loco, un neologismo que no existe, pero que está ahí, que los jóvenes sobre todo lo usan, la palabra loquillo. Y bueno, tiene esta cualidad, ¿no?, de que es una persona que por A o B situación se le relaciona con prácticas sexuales más bien libertinas, puede ser con la promiscuidad, incluso con algún tipo de relación no habitual, con ser, digamos, tener alguna elección en cuanto a diversidad, ser pansexual, ser bisexual, etcétera, y no relacionarse de la forma habitual, ¿no?, dentro de los protocolos más conservadores de que una persona debe mantener una relación estable y seria con ciertas expectativas para esto, para que su amor sea legitimado delante de toda la sociedad. Majo, ¿cómo ves el panorama de la locura? En el aspecto de la sexualidad no lo sé, bueno, tampoco te voy a pedir que lo digas, ¿no? Pero a todos nos llaman loco así a la ligera alguna vez. ¿Te ha pasado? A mí específicamente no, pero suele suceder en la academia o bueno, cuando estás en el colegio, que observas alguna muchacha o algún adolescente que empieza a tener ciertas actitudes, podría decirse, se dispara su sexualidad hacia muchas personas. Entonces, uh-huh, ahí dicen, ¿sabes qué? Ella es loca. Ella es loca, claro. Ajá, es loca, él es un loco, o sea, ¿qué le pasa? Pero, incluso, bueno, y aquí justamente es cuando puedes observar algo bien marcado en el proceso, en los roles, o sea, tú dices, a la mujer le dices, ay, qué loca, porque no debería, uh-huh, y el hombre le felicita, claro, qué loco, pero bien, así, sigue, claro. Así vas. Profesor, claro, no, el asunto del rol de género determina muchas veces esta categoría asignada a la mujer. Claro, que si una mujer tiene iniciativas en torno a la búsqueda de una pareja sexual, es loca. El hombre, en cambio, es, como decía antes, ¿no?, de forma figurada, no es ninguna declaración de principios ni nada. Profesor, es un, claro, en la edad de la adolescencia se busca constantemente referencias sobre las cuales poder formar la sexualidad y claro, la búsqueda de la pareja es una de estas formas y la forma en la manera en la que comparten los adolescentes esta información muchas veces en un sentido de educación un poco más horizontal permite que los conocimientos en torno a estos temas se expandan rápidamente. Y claro, estos hombres suelen tener un séquito de otros hombres que los respetan y de mujeres que los desean también. Respecto a la adolescencia, me parece bastante interesante y es un asunto que cambia de forma, que cambia de hábitos, de formas de hacer, pero que se sigue repitiendo en todas las generaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando con personas mayores, madre, por ejemplo, con primos, con amigos mayores, en todas las generaciones hay esto de había locas en mi hija, sí había locas, había tipos así bien avesados, bien, sí había, entonces siempre hay, sino que hoy en día cambian de forma y están más más hábiles en redes sociales, por ejemplo. Y tienen conocimientos bastante interesantes que no sé desde dónde se construyen, supongo que de ejemplos de personas mayores, pero es muy interesante. Y en este sentido no representaría un signo de locura precisamente. la idea sería un poco desmontar este mito porque, claro, viendo que están teniendo una cierta cantidad de éxito en esta actividad, aunque no sea una actividad moralmente respetable, y esto es lo que le da el carácter de locura, lo están haciendo bien y están haciendo algo con un cierto proceso, a lo mejor no es un proceso científico, no es un conocimiento, digamos, que vaya bueno, a construir nuestra civilización, ¿no? Es más bien algo para alimentar el placer propio, el hedonismo, pero lo practican y lo hacen bien. En ese sentido tienen características de una persona con una psiquis bastante saludable. Claro. Bueno, ese sería uno de los primeros parámetros de la locura, ¿no? Y la otra es que a un hombre, por ejemplo, le llamen loca, que está más relacionado con el asunto de la diversidad, con los prejuicios que existen en torno a la homosexualidad y a todo tipo de preferencias que, bueno, que rebasan la heteronormatividad, el carácter obligatorio que tiene nuestra sociedad occidental y nuestra cultura de que todos deberíamos, según el discurso de valores dominantes, ser heterosexuales, tener pocas o ninguna pareja sexual hasta el matrimonio y ¿qué más? Tener a la mujer como, bueno, como un individuo social dominado que esté al servicio de la pareja, en el aspecto sexual sobre todo, directamente al servicio de la pareja y únicamente de la pareja, y que no se tenga ningún objetivo sexual que esté más allá de la pareja. Ese sería el discurso de nuestra sociedad heterosexual y normativa, ¿no? Y claro, esto excluye a todas las prácticas homosexuales, a todas las prácticas de amor libre, por ejemplo, de relaciones poliamorosas, de relaciones abiertas, y a la infidelidad incluso, que, bueno, no le excluye, de hecho, da origen a la infidelidad. Entonces, este sería el otro aspecto de la locura. Ahora, ¿cuál crees tú? Yo doy algunas causas, ¿no? Por ejemplo, de que las personas malversen este concepto o lo tomen como un punto para generar violencia estructural. Una es que si tienen un cierto grado de tensión sexual propia no resuelta. Entonces, la tensión sexual puede manifestarse de muchos modos, ¿no? Digamos, uno de los modos más útiles es usarla en el trabajo, en la creatividad o más directamente vinculada con la libido y con el hedonismo y con la resolución del placer, con el arte. Entonces una persona, claro, no logra resolver su tensión sexual, pero no es que va delante del primero del cual le molestan sus hábitos vitales y le señale y le dice, no, lo que hace es, no sé, escribe un libro, pinta algo, hace música o se acerca a algún tipo de arte, la analiza. Pero cuando no hay este nivel de profundización en las cuestiones que pueden resolver nuestra libido, tiene que dirigirlas, bueno, a través de otras actividades. Una sería el deporte, por ejemplo. Fútbol, por ejemplo, tiene esta cualidad, siempre lo digo, es desde algunas lecturas, no solo la mía, una especie de metáfora del principio de realidad, ¿no? De buscar la forma en la que una sociedad se organice para la cópula, el gol. Se parece bastante, o sea. Claro, hay otras cuestiones como la distribución de los espacios, como, no sé, con quién, que se van demostrando ahí, ¿no? Que son similares a cómo una persona conoce a alguien dentro de la relación sexual. No es solo una cuestión de socialización, es decir, por organización humana tendemos a compartir palabras, ¿no? Y a menos que tengamos una cierta confianza con otra persona, no vemos más allá. Pero dentro del partido de fútbol, por ejemplo, se analiza, no sé, qué jugador le da a quién un pase y lo hace bien, por ejemplo. Y en base a eso, en base a esa suposición de apariencias, muchas veces donde juega también la suerte, hacemos juicios. en el fútbol es válido porque es un juego. Entonces decir, no sé, fulano se lleva bien con sutano porque le dio un pase y, o porque siempre trata de hacer la jugada por ese lado y se genera un buen juego, y luego lo ves en la realidad y dices, a lo mejor ni se llevan, pero se acercan y tienen buena onda. O sea, claro. Pero esto es un juego, ¿no? Y en ese sentido las personas que entran al juego están aceptando de cierta forma estos términos, algunos explícitos, otros implícitos. Pero dentro de la relación social no existe eso. Y esto hace que podamos considerar que hay un cierto nivel de descontrol en lo que hace una persona, expresarse de esa forma. En este sentido del que hablaba antes, en el de la apariencia, o sea, en el de que un acto puede generar un juicio sin que uno tenga que escuchar las razones o las motivaciones de la otra persona, ni conocerlas o suponer cosas en base a informaciones muy pequeñas. Y esto se da precisamente porque esta tensión sexual no resuelta tiene que salir así de formas agresivas. En situaciones normales una tensión sexual no resuelta, generada por el asunto de la apariencia, puede ser un hombre que le dice a una chica que una minifalda le queda muy bien. Si le dice que por eso es, no sé, fácil o promiscuo o lo que sea, hay un nivel de violencia ahí, hay un juicio. Pero en lo previo, en lo que no tiene un juicio, es que le diga que se vea bien. Y de cierta forma hay un acercamiento sexual en esto. El otro también es un acercamiento sexual, en donde este hombre es un juicio de valor y de moral en torno a la mujer. Y ese es el problema, que la gente se está acercando sexualmente a otras personas. Por ejemplo, si ves a un extraño y ves que hace un gesto así un poco, un hombre hace un gesto un poco afeminado, tal, o detectas alguna cuestión orgánica que insinúe, no sé, que tiene alguna práctica sexual, le llamas maricón, por ejemplo, o comentas con la persona que te acompaña, ese es gay. Es un acercamiento sexual. O sea, lo que está demostrando la gente es interés sexual en esa persona. Y esto me recuerda a mí una cosa que me pasó en un concierto. Estaban las personas sobre el escenario haciendo muy bien, por cierto, su música, y a mí me acompañaba una chica que me gustaba. Bueno, yo le acompañaba a ella, ¿no? De hecho, las entradas eran de ahí. Y nos empezamos a besar, nos besábamos, y hubo después, al final de la canción, un comentario de las personas sobre el escenario que hacía referencia a nuestra expresión de contacto sexual, y nos decía, y la frase final fue: bueno, ya aprenderán a controlarse, hay que cultivarse un poco. Fue la frase final. Y claro, es una cuestión totalmente de tener un cierto acervo, no solo intelectual, no solo cognoscitivo, ¿no?, sino tener alguna referencia en torno al sentir. Es decir, nosotros, por ejemplo, estábamos en un momento muy pasional, no pretendo justificarme. Ella, un poco más joven que yo, ¿no? Y teníamos este desfogue de libido, y no considerábamos nada más, y estábamos sintiendo la música, pero desde nuestras caricias, no desde la pasividad de la persona que escucha y hace, no, sino nosotros estábamos bailando prácticamente, no moviendo los pies, pero digamos, por hacer una similitud. Y claro, si uno de los dos o los dos hubiésemos tenido más recursos analíticos, más recursos cognoscitivos y no sé, filosóficos, ontológicos, más conocimiento en torno a teoría musical o a ejecución musical, a lo mejor no nos hubiésemos besado, O sea, hubiésemos estado ocupados pensando en esas cosas y dices, bueno, pero besarse está bien, o sea, contacto íntimo es placentero. Y es cierto, pero eso puedes hacerlo en tu casa, ¿no? Un poco más cómodamente. Y si ya estás ahí, si estás en el concierto escuchando, o estás en medio de la sociedad, en, no sé, se me ocurre, en un coloquio académico, o estás en, no sé, en el bus, conversando con la vecina que de casualidad tiene la misma ruta, un poco haces algo más productivo porque estás en sociedad, ¿no? Y ese sería un poco el punto. Y claro, de la misma forma en la que nosotros nos besábamos, nos acercábamos sexualmente, de manera explícita y con razón, la gente se acerca sexualmente a otras personas haciendo este tipo de comentarios y lo hace con violencia, descargan su libido. De manera simbólica es un poco un abuso sexual, ¿no? Y claro, a mí me parece un poco más locura en ese sentido, en el sentido de que la ignorancia te puede llevar a situaciones poco cómodas con los demás y que no construyen mayor cosa. Obviamente las sociedades tienen estos sistemas, el chisme, por ejemplo, o las críticas negativas. Son pequeños indicadores que le ayudan a la gente a socializar y a relacionarse, y que tengas una retroalimentación de lo que estás haciendo y de cómo están evaluando los demás eso, y que si por ahí sientes que te equivocas puedas tener punto de referencia para generar un cambio. Pero eso se hace con un poco de educación, ¿no? Por algo somos personas civilizadas, o sea, una cosa es señalarle a alguien y decir, ¡ay, maricón! Y otra cosa, no sé, por ejemplo, sería llegar y decirle, joven, buenas tardes. Si le conoces, ¿no? Decirle, oye, bueno, a lo mejor vas a trabajar o vas a la universidad y esta presentación estética que tienes te quita un poco de seriedad. Por ejemplo, es algo que yo haría, por ejemplo. Sin que tenga nada que ver con el asunto sexual, sino con por ahí una percepción estética, en este ejemplo que notaría, ¿no? Ahora, ¿dónde más ves tú, más allá de estas causas, que posibles orígenes para que la gente malverse el concepto de la locura y de que conforme en esta palabra o en las cosas que engloban esta palabra o que acompañan esta palabra, formas de derivar su violencia estructural? Bueno, yo tengo un profesor que es psicólogo. Y siempre refiere el hecho de que el loco es feliz, el loco no le hace daño a nadie. Eso, el loco tal cual. Esto es una cuestión bastante interesante, porque desde la psicología, desde la patología, sobre todo desde las escuelas francesas, la palabra locura, y etimológicamente también, está relacionada con el triste. O sea, con el que de tanto estar triste deja de estar activo y deja de ser funcional en la sociedad. Pero claro, tenemos también la otra concepción de loco, de el arquetipo del mad, por ejemplo, una cuestión jungiana. Es una carta del tarot que, bueno, Jung plantea como uno de los arquetipos que existen, que es este personaje que escapa del comportamiento y de las cuestiones normales de la realidad y que va por ahí por la vida haciendo sus locuras. Está en un pleno delirio, pero claro, es feliz, ¿no? Es una existencia completa. Y justamente él suele referir eso, ¿no? Pero creo que coloquialmente, y también referido por él, dice que la locura es manifestada, por ejemplo, en la sociedad quiteña, digamos, mediante lo que no se entiende. Ajá. Por ejemplo, tú le dices loco a alguien porque no entiendes lo que hace. Entonces, si no le entiendes, tampoco le vas a... Bueno, claro, no puedes ponerte en su lugar. Entonces, y posiblemente tú que no entiendes, que no intentas comprender, puedas agredir a esa persona. Uh-huh. Y claro, atentar contra sus derechos, contra su humanidad prácticamente. Dijiste algo muy interesante, no puedes ponerte en su lugar. Es decir, que de alguna forma cortas una característica fundamental del ser humano civilizado, que es la empatía. O sea, durante un pequeño momento te vuelves un psicópata para agredir a esa persona. Y eso es bastante preocupante, ¿no? La psicopatía sí es un... o los síntomas o los signos de sí son patológicos. Y me parece también interesante que digas que lo no comprendido entra en el espectro de la locura. Y claro, un poco relacionándolo con lo que decía antes, de que si tienes recursos para comprender otros tipos de humanidad, otras costumbres, otros hábitos, a lo mejor no te impacta tanto y no te genera esa tensión de lo no comprendido. Que claro, hay algo en el mundo que escapa a cómo tú puedes racionalizarlo, y que eso te genere miedo, y que después del miedo, para compensar el miedo, sientas ira o sientas odio. Y claro, un poco de educación vendría bien, ¿no? Saber que hay otras cosas además de lo que uno conoce. Y claro, para eso está la literatura, está el cine. Precisamente para generar estos acercamientos con otras formas de vida, con otros modos de disfrutar de la existencia. Bueno, es bastante interesante analizarlo desde estos puntos de vista. Tenemos también otros aspectos de la locura, como por ejemplo la enajenación o el corte de las relaciones sociales, específicamente, que viene un poco relacionado con lo que decía antes, ¿no? Del loco que está más bien disfuncional. Y en este aspecto hay personas que, por sus actividades, porque están relacionadas con la creatividad, con el arte, con algunos tipos de trabajo que requieren de una reflexión y de una concentración que invite a esforzarse un poco más en analizar la interioridad, se alejan un poco de los espacios sociales. ¿Piensas que hay motivaciones para asignarle aspectos de locura a esta cuestión? Bueno, pues yo creo que no sé, no necesariamente. Uh-huh. O sea, suele suceder, voy a pasarlo más cotidianamente, sí, a que intergeneracionalmente las cosas no se comprenden. Uh-huh. No porque no haya existido, sino porque estaba más camuflado. Cierto, sí. No, yo no creo que haya estado más camuflado en épocas anteriores. O sea, como hablábamos antes un poco, en todas las generaciones habían y la gente sabía. Uh-huh. O sea, no es que no se haya sabido, que tenía que saber, sabía. Y el problema es que ahora hay otros lenguajes y otros modos de censura que también refuerzan las dinámicas de violencia estructural. El hecho de que la censura evite que personas accedan a determinados comportamientos. Pero hay un poquito de envidia también. Uh-huh. Puede ser, sí. Pero eso es bastante interesante. Es que incluso antes era más castigado. O sea, era más... podría decirse... era increíble pensar que pudieras abrir tu sexualidad, digamos, uh-huh, hacia tus familiares o tu entorno, porque básicamente ya te encasillaba. Antes tú no podías incluso decir soy bisexual, porque la gente decía o eres lo uno o eres lo otro. Ahora ya tienes nuevos, como tú dices, incluso, lenguajes y incluso formas. Dentro de las mismas comunidades LGBT, ¿no? Se da esta cuestión, se daba, bueno, no sé. No, sí, se da actualmente. La gente que, cuando tú dices yo soy bisexual y te dicen no puedes, tú, ese es un proceso hacia lo que tú serás. o bien te quedas como hétero o bien te haces homosexual. Interesante. Pero no puedes ser bisexual, aún. Y el serlo también es un punto para que alguien pueda señalarte y llamarte loco. Bueno, serían un poco las posibilidades, ¿no?, que tiene nuestra sociedad de generar un avance en este sentido. Un poco más de formación, un poco más de educación en torno a asuntos de sexualidad. Y a mí me parece muy importante que, por ejemplo, desde edades muy tempranas se llegara a enseñar ontología. La ontología es una parte de la filosofía y una parte de la metafísica que estudia el lenguaje, las palabras, los conceptos que nos ayudan a describir la existencia como tal. O sea, ser, estar, parecer, hacer. Y son cosas indispensables que la mayoría de gente no conoce, y que si no conoces, no puedes acceder, digamos, a la razón occidental como tal, que está construida sobre esto. O sea, a lo mejor puedes leerte, no sé, un libro de Kant, un libro de Rousseau, lo que sea. Puedes leer lo que sea. Pero sin una noción ontológica, esto se convierte en, no sé, conocimiento vulgar, ¿no?, como ver la televisión. Y ese es otro punto. La televisión refuerza ciertos estereotipos de normalidad y de anormalidad. Digamos, por decirlo, tiene mala prensa algunos comportamientos. Y claro, no hay que olvidar esto. Hay sectores que tienen deseos de conservar a la gente en su ignorancia y de mantenerla ahí para que no descubren otras cosas y se concentren en trabajar y producir para los sectores hegemónicos. Entonces hay que reforzar un poco el cómo abre los ojos la gente frente a estas situaciones. Estamos ya llegando al final del programa. Después de unos minutos vamos a dar la recomendación de hoy para parejas o para personas que, bueno, quieran seducir o quieren recrearse en la sexualidad, encontrar nuevos puntos de disfrute a través del arte o a través de expresiones del entretenimiento en general. Y ahora nos damos una pequeña pausa musical. Volvemos. Para el baile de chesa. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Los Tigres del Chaulafán, Rosa Frenesí. Lo estamos escuchando y bueno, vamos a disfrutar un momentito. Y con ese solo de guitarra nos estamos despidiendo ya de esta edición de Dial de los Sentidos. La recomendación de esta semana es una película, bueno, de Pedro Almodóvar, Átame, que trata precisamente el asunto de la violencia en la sexualidad y de cómo las personas podemos encontrar cierto placer en la violencia y cómo se puede transformar la violencia en una demostración de afecto, incluso, y cómo el afecto se puede transformar en violencia. Átame es la película. Espero que la disfrutes. Y obviamente, dentro de la película hay unas escenas que, bueno, estimulan visualmente y recomendable para parejas. Así que sintonícennos la siguiente semana en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Gracias, Majo, por acompañarnos. Espero que puedas venir la próxima semana. Y tengan ustedes muy buenas noches. Hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.